Estamos compartiendo una cadena a nivel nacional, amén. Los 40 días de ayuno y oración y renovación espiritual. Y qué bueno esta oportunidad que Dios nos ha dado como iglesia de participar en este evento tan tremendo. Y ya estamos por la cuarta semana. Dios nos está hablando cada día por una palabra. Nos está ministrando, ¿no es cierto? Y vemos que en la primera semana hemos orado por la paz en la familia, la paz en el hogar, la restauración de los hogares en crisis, amén. Hemos orado. ¿Y por qué hemos orado? Porque creemos que Dios lo puede hacer. Porque somos testimonios vivos de lo que Dios ha hecho, amén. Muchos de nosotros hemos vivido en carne propia este obrar de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a seguir clamando? ¿Cómo nos vamos a seguir pidiendo sabiendo que Dios va a seguir obrando? Amén. La paz entre padres e hijos. Hay un salmo, el Salmo 119, 165. Allí nos muestra la conclusión justamente esta semana. Esto lo tenemos en nuestros manuales, tenemos una conclusión de cada semana. Y hoy yo creí importante que hagamos un repaso, porque es como fortalecer todo lo que estamos haciendo cada día, amén. Que hoy juntos podamos hacer un pequeño repaso y fortalecer este tiempo de oración que estamos compartiendo, no solo nosotros como iglesia local, sino toda la iglesia en Argentina, por nuestra nación. Y este texto dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Por eso hemos orado toda esta primera semana confiando en que Dios va a sabrar y va a poner paz en nuestras familias, de toda índole, en toda situación. Luego, la segunda semana, hemos orado en la iglesia como impartidora de paz, amén. La iglesia como cuerpo de Cristo y que tiene que transmitir, tiene que impartir la paz a este mundo de distintas maneras. A través de la evangelización, ayudando a los necesitados, amén. Siendo influencia en cada lugar donde Dios nos pone. Qué hermoso cuando muchas veces por misericordia de Dios y solamente para gloria de Dios, nos han dicho, ¿no es cierto?, que la compañía o la charla con nosotros le produce paz. ¿Qué será? ¿Que tenemos mucha paz? Es el Señor, amén. El Señor en nuestra vida, que nos usa como mensajero, como instrumento de su paz. Y eso es lo que debe pasar. Por eso qué bueno, qué importante que hemos tomado esta iniciativa de orar toda esta segunda semana. Orar en este sentido, como la iglesia que imparta paz en toda índole, ¿no es cierto?, evangelizando a los necesitados, siendo influencia, adorando a nuestro príncipe de paz. Y ya estamos en la cuarta semana. Esta cuarta semana habla de, ¿no es cierto?, traer paz a los niños, ¿no es cierto? Habla de la niñez, habla de, ¿no es cierto?, cómo la niñez está siendo expuesta, la adolescencia, inclusive decía hoy. Pero yo quería detenerme y reflexionar juntos hoy y luego orar todos juntos por algo que me pareció muy importante, porque estamos muy cerca de un acto trascendental a nivel país, amén. Estamos por tener votaciones, elecciones. Y sabemos que es muy importante a nivel social lo que se produzca con estos cambios que pueden llegar a haber por las personas que van a ser elegidas. Y esto fue lo que se estuvo orando en la tercera semana, que ya pasó, estamos en la cuarta semana. Pero en la tercera semana se estuvo orando por la paz social. Y yo quería hoy compartir un poquito sobre esto y que luego el Señor nos una en esta oración, amén, para que nosotros, como no solo como hijos de Dios, sino como ciudadanos de nuestra nación, podamos influenciar nuestro ámbito social, amén, desde nuestra familia, nuestra escuela, nuestro lugar de trabajo, nuestro barrio, todo lugar donde Dios nos ponga, que podamos estar influenciando y ser mensajeros de la paz del Señor. Por eso me pareció muy importante tocar esto y este tema hoy, justamente por lo que va a pasar, como recién mencionaba, ¿no es cierto?, estos actos que vamos a tener, las elecciones. Yo voy a pedir a unos hermanos que van a compartir unos textos para leer con nosotros. Voy a pedir primero a Omar, si puede pasar, y él va a tener una lectura de un pasaje que nos habla justamente de lo importante que es la paz social, amén. Yo pensaba acercarme, pero va a ser más fácil así. La misma distancia. Buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en el medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre, no les he enviado, declara el Señor, no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y supliré mi buena palabra de haceros volver de este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Gracias, Omar. Hermoso pasaje, ¿no es cierto?, donde justamente nos habla lo importante que es la paz en la ciudad, procurar la paz en cada lugar, amén, donde Dios nos pone, en este caso, el pueblo de Dios que había sido cautivo, pero a donde ellos fueran, no tenían que ir a hacer lío donde iban. Yo soy israelita y me la banco, y todos tienen que hacer lo que yo quiero. No, ellos tenían que ir y procurar la paz, amén, tenían que procurar la paz en cada lugar donde estaban. Tenían que rogar a Dios por esa ciudad, para que la paz de Dios llegase a esa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Coti también tiene otro texto que va a compartir con nosotros. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena, pues pensaba, porque habrá paz y seguridad en mis días. Amén. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ahí el rey, ¿no es cierto?, también anhelando la paz y seguridad de su reino. Qué importante, ¿no es cierto? Facundo, tenías un texto para leer. Hoy queremos trabajar un poquito todos. Segunda de Reyes 20:18 dice: y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Parece fuera de contexto, pero no, ¿no es cierto? Ellos iban a ser llevados a distintos lugares, a distintas ciudades, pero donde ellos estuvieran en su ciudad, así fuese En el caso vemos que conociendo la historia de la palabra de Dios, de Daniel, ¿no es cierto?, aquellos príncipes, aquellos hombres que fueron llevados cautivos, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos fueron, por ejemplo, fueron sabios, los utilizaron, ¿no es cierto?, para que aconsejaran, fueron consejeros de los reyes. Otros tuvieron que ser eunucos, tuvieron que cuidar arena, o sea, en el puesto que estuvieran ellos tenían que estar ahí, insertos en la sociedad, y tenían que, ¿no es cierto?, influenciar su sociedad como eran ellos. Ellos eran hijos de Dios, amén. Y tenían que transmitir ese estado de ellos, de hijos de Dios, de paz, de comunión con Dios, en el lugar donde se encontraran. Bendito sea Dios. Le voy a pedir también a Belén. Y ya no hay más, así que no se preocupen. No son todos. Oración por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ahí también nos habla de pedir por la paz, amén, por la paz de nuestra ciudad y la prosperidad. Entonces vemos que la palabra del Señor nos indica correctamente esto, nos indica que nosotros tenemos que procurar la paz de nuestra ciudad, la paz de nuestro entorno, amén. Y lamentablemente nuestra sociedad está siendo atacada. Sabemos que nosotros como creyentes, por ahí la sociedad le busca otras explicaciones. Dice, hay mucho estrés, tengo un problema psicológico, o sea, que no es que no existan. Pero como que ellos buscan otros términos y nosotros como hijos de Dios sabemos, como bien se explica, acá hay muchas maestras de escuela bíblica, ¿no es cierto?, de hora feliz, y claramente se les dice a los niños, y nosotros sabemos que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y sabemos que el reino de las tinieblas procura, como sabe que le queda poco, procura destruir todo lo que puede. El enemigo, dice la palabra, vino a robar, a matar y a destruir. Entonces está tratando del tiempo corto que le queda a influenciar y destruir y llevarse todo lo que pueda con él y engañar, si pudiese, aún dice la palabra, aún a los escogidos, tratar de voltearlos y alejarlos del camino del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que, con las armas que el Señor nos ha dado, tenemos que derrotar, amén, tenemos que vencer, tenemos que influenciar, tenemos que procurar la paz, bendito sea el nombre de Dios. Y estos ataques del enemigo se manifiestan en situaciones sociales, ¿eh?, situaciones que vive la sociedad. Por ejemplo, el narcotráfico, que es algo tremendo. Uno a veces dice narcotráfico y lo ve como algo que está en una tapa de un diario que está alejado de nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, es algo que lamentablemente la sociedad cada vez se está contaminando más. Y sabemos que en los lugares donde ha llegado este estado pasan cosas muy tremendas. Hay una violencia constante de todo tipo. Los chicos, ¿no es cierto? Bueno, todas las personas se dejan dominar por la droga, se vende, se mata, la vida no tiene valor. Entonces, este estado caótico social es muy terrible. También está la pobreza, amén. Es otro estado social que se manifiesta en nuestras sociedades. La desocupación. A veces también la desigualdad. Muchos lo leen en la historia de Estados Unidos y dicen, lo leen como algo ya, que ya está todo solucionado, que todos se quieren, que los de color viven con los blancos, pero eso todavía no está solucionado. Y es más, lo poco solucionado que aparentemente uno creería que está por la historia que uno sabe, sabe que costó demasiado, amén, muchas vidas, en la desigualdad social, en ese caso del racismo, ¿no es cierto? Y lo vemos también en nuestra sociedad muchas veces que hay racismo, ¿no es cierto? Discriminación, ¿eh? Uno se siente mal, ¿no es cierto? Cuando uno desprecia a una persona en las escuelas, a veces los chicos por el color, por la etnia, a veces son maltratados por los compañeros. ¿Cuánta situación de caos, ¿no es cierto?, que hay a nuestro alrededor. Y algo tremendo que también podemos palpar, que está prácticamente está destruyendo los cimientos de la sociedad, es la corrupción, la gran corrupción. Que es una cosa que no es nueva, pero como que cada día se nota más, amén. Se nota más en la sociedad cómo está corrompida, como la gente misma dice, ¿qué pasa? No hay justicia, no hay leyes, no hay seguridad, no hay, pero supuestamente hay todo. O sea, están las instituciones que intervienen en distintos casos, pero ¿qué pasa? Hay un estado tan grande de corrupción que las cosas no se hacen bien. En todo nivel muchas veces uno lo puede ver. No es que la fuerza de seguridad solamente, no es que lo puede ver en cualquier institución, inclusive instituciones educativas, en todos lados, la corrupción. Hasta para hacer un trámite, la corrupción. Entonces, es tremendo. Todos estos enemigos de la paz que se manifiestan a nuestro alrededor. Y también la violencia, eso es algo más notorio. Uno lo puede ver todo el tiempo, ¿no es cierto? Uno va manejando un vehículo y el semáforo apenas cambia, no tardó en cambiar, en milésima segundo ya hay 4 bocinazos, ya están queriendo pasarlo por arriba. Un estado de violencia, ¿no es cierto?, un estado de exaltación todo el tiempo. Y la inseguridad también, ¿no es cierto?, como también manifestamos, la inseguridad a nuestro alrededor, la sociedad, todo el tiempo también un estado de inseguridad. Entonces, así es como estamos viviendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Dejarnos avasallar por todo esto? De ninguna manera, ¿no es cierto? Recién leíamos en la palabra que nosotros justamente tenemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos al Señor, amén, al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Y Él nos ha dado herramienta para que nosotros, como hijos de Dios, podamos ser mensajeros de paz, podamos llevar esta paz a todo lugar donde estamos, ¿no es cierto? Vamos a leer Levítico 26, 6. Ahí tenemos un texto. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Lo creemos a esto? ¿Quién lo está diciendo? El Señor, amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, en medio de este caos social que recién mencionábamos, tenemos al Señor que nos está prometiendo que Él nos va a dar paz en la tierra, que vamos a poder descansar tranquilo, amén. No va a haber quien nos espante. Y la espada no pasará por vuestro país. Qué tremenda promesa, amén, que el Señor nos da en esta tarde. Pero para eso tenemos que creer a la palabra de Dios, tenemos que creer al Señor, tenemos que tomarnos de su palabra, amén, confiar en Él, y tenemos que hacer lo que estamos por hacer ahora en un ratito, que es orar, amén, Tenemos que orar cada día por nuestro barrio, por nuestro trabajo, por nuestro país. ¿Y ustedes creen que si lo hacemos, Dios va a hacer algo? ¿Será que Dios va a hacer algo? Ahora vamos a ver un pequeño videito que yo lo voy a comentar. Es muy cortito, pero este video es un testimonio. Antes de orar, yo quería que veamos este testimonio. Un testimonio palpable de que Dios puede obrar cuando nosotros clamamos como hijos. Él puede intervenir y destruir cualquier situación difícil, cualquier situación inclusive de violencia. En este testimonio que vamos a ver ahora, nos habla de un lugar en México. Este lugar se llama Guadalupe. Eran uno de los lugares más violentos de México, por la droga justamente, como había hablado hoy, el narcotráfico. ¿Y qué pasó en este lugar? Todas las fuerzas de seguridad estaban corrompidas. Habían como, en esa ciudad habían como 1,000 efectivos y todos estaban corrompidos, ¿no es cierto? Todos le pagaban, o sea, estaban acomodados con el cartel que vendía la droga, y entonces dejaban que se vendiera droga, o dejaban que se siguiera haciendo aquello. Pero un día a esa ciudad llegaron dos jefes de la fuerza esa de seguridad que eran cristianos. Y ellos dijeron, bueno, vamos a orar al Señor y con la ayuda de Dios algo tiene que cambiar. Entonces lo primero que hicieron fue depurar la fuerza. Fue parecido a lo que pasó con Gedeón, ¿vieron? Que eran miles y quedaron 300. Bueno, ellos quedaron 40. Pero eran personas que ellos comprobaron que eran personas honestas y que no se corrompían. Ahí está el coronel que estaba a cargo de la fuerza. Y empezaron a orar. Empezaron a orar, empezaron a dejar que los pastores vinieran a la mañana. Antes de salir los sábados a la mañana, venían y oraban una hora y adoraban a Dios antes de tomar su servicio y comenzar a cuidar la ciudad. Y el Señor comenzó a orar. Gloria al nombre de Dios. Y empezó a haber cambios, un montón de cambios en esa ciudad. Empezó a haber paz en la ciudad. Y un ejemplo palpable fue que muchos de los comerciantes, por la inseguridad que había, estaban por irse a otras ciudades porque no podían vender, porque les robaban todo, porque les pegaban, porque era algo muy violento. Ahí ven a los policías adorando al Señor antes de salir, levantando sus manos con sus uniformes, con sus armas, con sus cascos, luego iban a patrullar. Y iban en el nombre del Señor, amén. Entonces el Señor cambió esa ciudad totalmente, cambió el ambiente, cambió las estructuras de la ciudad, porque un pueblo se propuso orar, porque un grupo de hermanos, en este caso de una institución, eran policías, amén, se animaron a no dejar las cosas como estaban, sino que a ponerse en las manos de Dios, y Dios iba a cambiar si ellos se ponían en sus manos, amén. Y hoy nos toca a nosotros, hoy en nuestro lugar, amén. Ya podés cortarlo. Es un videito más o menos de 12 minutos. Después lo voy a pasar a la comunidad para que aquel que quiera verlo lo pueda ver. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Y de lo que Dios va a hacer aquí, amén. Si nosotros clamamos. Por eso ahora vamos a hacer un tiempo de oración. Pero la oración de hoy, vamos a hacer pequeños grupos de 2 o 3. Y la oración de hoy va a ser pidiendo al Señor que Él se encargue, ¿no es cierto?, de destruir en medio de nosotros todas estas fuerzas que hoy estuvimos mencionando, amén. Vamos a orar, un grupo a orar, Señor, por este narcotráfico que quiere venir a nuestro país, amén, para que tú no lo permitas, amén, para que obres a aquellos que venden droga, para que tú los toques, amén, para que destruyas esa influencia. Otro grupo va a estar orando por la corrupción, amén, para que el Señor comience a destruir toda corrupción, amén, para que Dios tome a sus hijos y los ponga en distintos lugares para que puedan influenciar y ser luz y sal, y no se dejen usar, amén, ni se dejen corromper. Y otro grupo va a estar orando por la violencia y la inseguridad, amén, para que el Señor obre en esta situación. Vamos a orar por la paz social, ¿se animan? Así que vamos a armar grupos de un poquito más, porque son tres temas, así que vamos a armar tres grupos. Sabemos que tú puedes traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sabemos que vos podés transformar los corazones, Señor. Sabemos que vos podés transformar las instituciones, Señor. Por eso te rogamos, papá. Te rogamos para que tú obres en nuestro país, Señor. En cada barrio, en cada ciudad. Oh, que tu paz inunde todo nuestro país, Padre. Te pedimos, Señor, que nos libres, Señor, de toda corrupción que corroe las bases, Señor, de las instituciones. Oh, obra, Señor, toca los corazones de toda persona, Señor. Obra, Señor, contra toda mala influencia, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer, papá. Toca las vidas, Señor, de todas las personas que están en autoridad, de todas las personas que están, Señor, a cargo de distintas instituciones, para que no se dejen corromper, Señor. Oh, todo espíritu de las tinieblas que quiera cegar esas mentes, Señor, que quiera engañarlas, echamos fuera, Señor. No tiene arte ni parte, papá. Vos estás sobrando, Rey. Vos estás sobrando en nuestra sociedad, Señor. Oh, bendito Rey, te pedimos, Señor, por esta influencia del narcotráfico, Señor, que quiere penetrar nuestras ciudades, Señor, que está comenzando a destruir a los jóvenes, a los niños. Ten misericordia, Señor. Obra en esta situación, papá. Toma control, toma dominio, Señor. Oh, utilizanos como iglesia para llevar tu palabra, que no sea tarde, para que esas vidas no sean totalmente destruidas o sean alejadas de esa situación, papá. Vos lo podés hacer, Señor. Mira la inseguridad que nos está rodeando, mira la violencia que hay en nuestra sociedad, Señor. Te pedimos que tú estés obrando, Señor, todo espíritu de violencia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Rey, esas personas, Señor, que están, Señor, viviendo en forma violenta, que maltratan a los hijos, a las esposas, Señor. Obra, Señor, en sus vidas, Señor. Oh, Señor, toda pobreza, toda desigualdad, Señor, en la sociedad, te pedimos que tú estés obrando, Señor. Que tu reino venga, Señor, que tu reino llegue a cada rincón de nuestro país, Señor. Porque donde tú reinas hay paz. Donde tú reinas hay vida, donde tú reinas hay justicia, Señor. Por eso te pedimos que tú reines, que tú tomes el control de cada rincón de nuestra sociedad, Señor. Bendito Rey, sabemos que tú lo vas a hacer, papá. Te damos infinitas gracias. Tú vas a traer paz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestra mente, Señor, que nos dé sabiduría para nuestras próximas elecciones, Señor. Que tú vayas con nosotros y nos des sabiduría para emitir el voto, Señor. Para que la persona que tú has elegido, como tu palabra dice, tú pones reyes y sacas reyes. Tú eres el dueño de todo el universo, Señor. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para elegir nuestras autoridades, papá. como hijos tuyos, queremos hacer tu voluntad, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú vas a ir adelante de nosotros, Rey. Y va a ser lo que tú quieres que se haga solamente, papá. Gracias, Señor. Gracias porque tú has escuchado nuestra oración, Señor. Gracias porque tú vas a traer paz, Señor. A donde nosotros vayamos, tu paz va a llegar, Señor. Porque tú estás en nuestras vidas, papá. Tú estás reinando nuestro corazón. Te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.